día, que no vaya para no. Panamá ya Panamá. Día. Día. Panamá ya Panamá. Gana vaya para pan, para pan, para pan, para pan, día. Thank you. Mm-hmm.